vos lo tenés. Me diste tu piel y tu corazón, y yo me entregué con loca pasión, y me equivoqué, y también lloré por tus mentiras y tu traición. No fuiste capaz de decir la verdad, que lo viste ayer en el mismo bar con su nuevo amor, y te pusiste a llorar. Amor, cuánto lo siento yo, si cuando yo te necesité tú te burlaste de mi corazón. Amor, qué poco te duró el amor, con tus aires de princesa, ese fue tu gran error. De decir la verdad, que lo viste ayer en el mismo bar con su nuevo amor, y te pusiste a llorar. Amor, cuánto lo siento yo, si cuando yo te necesité tú te burlaste de mi corazón. Amor, con tus aires de princesa, ese fue tu gran error. Amor, cuánto lo siento yo, si cuando yo te necesité tú te burlaste de mi corazón. Amor, qué poco te duró el amor, con tus aires de princesa, ese fue tu gran error.